Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Oshallar body can hold yanda. Amado day ni can hold yanda. Ikuli kachani can hold yanda. Ikuli bero ni can hold yanda. Damana yanda kalama yanda. Damana yanda kalama yanda. Yanda, yanda, yanda ni kyo, yanda ni kyo, yanda ni kyo, yanda ni kyo, yanda ni kyo, yanda. Kochalar bo ni kyo, yanda. Amma du dey ni kyo, yanda. Sumana hiyo ya gaborika. Sumana hiyo ya galebeka. Waya Marie, Waya Marie, Ora Mongo, Ora Mongo, Waya Marie, Waya Marie, Ora Jinde, Ora Jinde, Shirinde Jire, Shirinde Jire, Farande Farang, Farande Farang, Yaga Borika, Waya Borika, Yaga Lebeka, Waya Lebeka, Yaga Sorboka, Yaga Sorboka. Wakaka de Ihora, Ihora Ihenno. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías, emitiendo desde Madrid para las 19 emisoras que a lo largo y ancho de América Latina y de Europa conectan con nosotros en España, en Alemania, en Francia, México, Puerto Rico, Bolivia, Uruguay, Chile y a partir de ahora también en Perú, en Lima, a través de Radio Filarmonía, ya desde la semana pasada, que ya comenzaron con las emisiones de Mundofonías. Así que un fuerte abrazo para nuestros nuevos amigos y oyentes de Lima. Hemos comenzado con músicas de África, de Mali, con este artista llamado Sidi Touré. Su nuevo disco se llama Alafia y se abre con esta pieza llamada Ay Hora, es decir, Mi Danza. Con ella esperemos haber empezado con buen pie, con buena danza, esta edición de Mundofonías, que como siempre hacemos a la cerita. Y Juan Antonio Vázquez, y seguimos con un artista también de Malí, con Mohamed Diaby, acompañado con Abdoulaye Traoré, de Burkina Faso. Ellos dos son de Bademba. Yeah, musutu magabu na dona jama kuluda ogolu mama tulonge kafe abodo kenela. Deva Demba presenta su nuevo disco Suleiman, del que oímos el tema Dusu. Ellos son un dúo formado por Abdoulaye Traoré, guitarrista de Burkina Faso, y el cantante de Mali, Mohamed Diaby. Seguimos en Mundofonías, seguimos con músicas con raíz de todo el planeta y seguimos en África, pero del África Occidental nos vamos ahora al oriente de ese gran continente, concretamente a Etiopía, con la música de un mito de la música de ese país, Mulatu Astatke. Thank you. Ahí teníamos a esta leyenda de la música etíope, Mulatu Astatke, con su pieza Asmari, que forma parte de su nuevo disco Sketches of Ethiopia, esas escenas etíopes que nos da en clave de Ethio Jazz, ese género musical que en los últimos tiempos pues, ha influido a tantos músicos ya en numerosos países, lugares y ciudades, y del cual a él se le considera el padre del Ethio Jazz, Mulatu Astatke. Abandonamos Etiopía para escuchar música hecha por un grupo de músicos de Helsinki, finlandeses, que fueron hasta Cotonou, hasta Benin, para tocar y preparar este disco llamado Boku de Piman, es decir, mucha pimienta. Ellos son el Helsinki Cotonou Ensemble. Y este disco, este proyecto multicultural, se abre con este tema, Agamafa na Ede. Agamafa na Ede, he weso be firije. I got my father headed. Ma fara mende kaloku mo fire ni gbonko aga ma fara here pa we gbonko jatire jibe aga ma fara here he we so me fire je aga ma fara here ie ie aga ma fara here he we so me fire je ni do mo kon gba burero he gbonko jatire jibe aga ma fara here he we so me fire je bunando mo vivo vivo vivo de jatire ji bunando mo vivo vivo, vivo de doa tire di, ningba edo mon vivo, oh vivo de doa, vivo de doa tire di. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Pague mamá, pague papá, oh, Lisa. sons on me, les enfants me won't. Rosemary, c'est haute menée dans ce portail. Cherchez moyen pour vivre à vélo. Ouais, maman, musicien, c'est trop blanc. Wow, wow. Pagé, maman, pagé, papa. Wow. Les sons on me, les enfants me won't. Pagé, maman, pagé, papa. Wow. Les sons on me, les enfants me won't. Rosemary, c'est haute menée dans ton sous-portail. Cherchez moyen pour vivre à vélo. Ouais, maman, musicien, c'est très blanc. Wow, wow. Abio, abio, abio, abio, abio, abio, abio, abio. Pagé maman, pagé papa, wow. Les sons amis, les sons familles, wow. Rosemary, c'est où t'mener dans ton sous-portail. Cherchez moyen pour vivre à vélo. Ouais maman, musicien, c'est trop blanc, wow, wow. Abio, abio, abio, abio, abio. Avio, avio, avio. Pagé maman, pagé papa, wow. Les sons amis, les sons familles, wow. Pagé maman, pagé papa, wow. Les sons amis, les sons familles, wow. Rosemary, c'est où t'mener dodo sous portail. Cherchez moyen pour vivre à vélo. Pues después de esa conexión entre los países nórdicos, Helsinki, Finlandia, y el África occidental y ecuatorial, Cotonou, Benín, nos hemos trasladado a América, a zonas cálidas también, como puede ser las tierras de Luisiana, Nueva Orleans, el sur de los Estados Unidos, y la música de esta mujer, Leila Makala, nos traía esta pieza llamada Rosemary, que formaba parte de su disco Varicolored Songs, es decir, canciones varicoloreadas o coloreadas de diversos colores y tonalidades. Bonita música que nos llegaba desde la cuenca del Mississippi. Y también tiene influencia francófona el siguiente grupo, también de América, pero bastante más al norte. De Canadá llega este grupo, Bon de Barras. Mon mari est bien malade, en grand danger de mourir. Mon mari est bien malade, en grand danger de mourir. Il m'envoie de sur ses côtes chercher des pommes pour lui. Puis la jungle m'a pris gégé, puis la jungle m'a pris gémangé. Puis la jungle m'a pris gégé, puis la jungle m'a pris gémangé. Quand je futais sur ses côtes, j'entendis sonner pour lui. Quand je futais sur ses côtes, j'entendis sonner pour lui. Je m'en retourne à la maison, il était mort enseveli. Puis la jungle m'a pris gégé, puis la jungle m'a pris gémangé. Puis la jungle m'a pris gégé, puis la jungle m'a pris gémangé. Dedans six aunes de toile que ma voisine avait pris. Dedans six aunes de toile que ma voisine avait pris. J'ai pris mes ciseaux d'argent point à point, je le décousis. Puis la jungle m'a pris gégé, puis la jungle m'a pris gémangé. Puis la jungle m'a pris gégé, puis la jungle m'a pris gémangé. Quand je fus de vers les pieds, oh, j'avais peur qu'il me ruit. De vers les pieds, oh, j'avais peur qu'il me mit. Quand je fus de vers les mains, oh, j'avais peur qu'il me poignit. Puis la jungle m'a pris gégé, puis la jungle m'a pris gémangé. Puis la jungle m'a pris gégé, puis la jungle m'a pris gémangé. Puis de vers la bouche, oh, j'avais peur qu'il me mordît. Quand je fus de vers le nez, j'avais peur qu'il me sentît. Quand je fus de vers les yeux, j'avais peur qu'il me vit. Quand je fus de vers la tête, j'avais peur qu'il me toquille. Puis la Jeng m'a pris gué gué gué. Puis la Jeng m'a pris gué mangué. Puis la Jeng m'a pris gué gué gué. Puis la Jeng m'a pris gué mangué. Puis la Jeng m'a pris gué gué gué. Puis la Jeng m'a pris gué mangué. Puis la Jeng m'a pris gué gué gué. Puis la Jeng m'a pris gué mangué. Les ciseaux, je pris quand même le linge, je décousis. Les ciseaux, je pris quand même le linge, je décousis. Conservant pour moi les pommes, mais pour les manger sans lui. Puis la Jeng m'a pris gué gué gué. Puis la Jeng m'a pris gué mangué. Puis la Jeng m'a pris gué gué gué. Puis la Jeng m'a pris gué mangué. Puis la Jeng m'a pris gué gué gué. Puis la Jeng m'a pris gué mangué. Puis la Jeng m'a pris gué gué gué. Puis la Jeng m'a pris gué mangué. Oíamos al grupo Bon de Barras desde Quebec, en Canadá, este grupo, que nos presentaba este tema, La mal mariée et son mari enseveli, es decir, la mal casada y su marido enterrado. La cosa se pone truculenta, pero no se asusten, vamos a seguir con buenas músicas. Y vamos a seguir con más música de Quebec, de Canadá, con otro grupo que recientemente os presentábamos aquí en el programa, a raíz también de haberles visto tocar en directo en una estupenda actuación en Bruselas, en el Festival Bruselas, y del cual ahora pues ya tenemos su nuevo trabajo. Ellos se llaman De Temps en Temps, una expresión que quiere decir de tiempos de antaño, pero que tal y como se pronuncia, exactamente igual querría decir de vez en cuando, así que de vez en cuando también suenan aquí en Mundofonías. Este disco se llama Ce monde ici va, es decir, este mundo de aquí abajo, y la canción, la pieza, o más bien la sucesión de temas instrumentales y de danzas que vamos a escuchar, es el medley de Couché. entiendes. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Nossa Senhora dos Ais, que a vida tão triste vai, ai, ai. Vai tão triste a tristeza e vai tão triste a dança de esperar o que não se alcança, ai, ai. Vai tão triste a beleza e vai tão triste a dança de esperar o que não tem esperança, ai, ai. Ai, Nossa Senhora dos Ais, que nos guardais e apoiais nos momentos de amargura. Ai, vida tão triste e dura, vida, morte disfarçada, vida, ai, morte chorada, ai, ai. Ai, Nossa Senhora dos Ais, ai, um milagre me façais e nova luz me tragais com a força do inspiração, ai, incendei o coração, mudar esta merda toda, ai, desculpai. Vamos lá mudar o mundo, mundo, mundo a mudar mundo, ai, ai. Ai, vamos lá mudar o mundo, mudar mundo, ai, ai. Ai, com a vossa inspiração, ai, incendei o coração, mudar esta merda toda, ai, desculpai. Vamos lá mudar o mundo, a mudar mundo, ai, ai. Ai, vamos lá mudar o mundo, mundo, mundo, a mudar mundo, ai, ai. Hemos oído el tema que abre el último disco de uno de los viejos amigos de Mundofonías, César Prata, desde Portugal, desde el norte, aunque con un proyecto nuevo llamado AI, es decir, así, A y latina y una exclamación al final. Este es el nuevo proyecto que hace César Prata con Susete Márquez. Y el tema era Nossa Senhora dos Ais, que abre este disco. Y después de este ai, aquí llega un o, así se titula la canción que vamos a escuchar. O, que es una letra así pronunciada, pero que se escribe en tres letras, E, A, U, y como muchos habréis adivinado, quiere decir agua en francés. Con esta canción descubríamos a esta excelente violinista Estelle Goldfarb y anticipábamos las músicas de lo que ya es el disco que tiene publicado y entre las manos, el disco Naissance, es decir, Nacimiento. Escuchemos esta pieza de Estelle Goldfarb. Thank you. Pues aquí escuchábamos a Estelle Goldfarb, esta violinista belga que por fin ya tiene publicado su disco, que ya os anticipamos pues hace ya meses y meses aquí en Mundofonías. Este disco llamado Naissance, Nacimiento, y del cual hemos vuelto a escuchar aquella pieza que nos avanzaba su contenido o hace ya ese tiempo. Y bueno, pues seguiremos explorando en sucesivas ediciones de Mundofonías. También desde Bélgica nos llega el próximo gran disco de una gran banda, porque son 20 músicos nada más y nada menos, y es un disco además doble. Estamos hablando de la Orquesta Internacional Duvetex y su nuevo disco, como decimos, doble, llamado Total Tajin. Oíamos el tema que abre el disco primero de este disco doble de la Orquestra Internacional Libetex, el tema Satana Tanica, de esta fanfarria formada por un montón de músicos, sobre todo de metales y de percusión. Y esta edición de Mundofonías se va a despedir con más música que nos llega desde Bélgica, con un poco de swing manouche, también con conexiones con la música de Europa del Este, con la cultura gitana, a cargo de este violinista llamado Daniel Willem. Su disco se llama Sinto Swing y está publicado por el sello Home Records, un sello que de vez en cuando pues, nos trae maravillas y alegrías musicales aquí a Mundofonías. Por cierto, Mundofonías ya se despide. Aquí hemos estado Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Nos podéis encontrar en nuestra web mundofonías.com, donde tenéis la lista de todas las músicas que suenan en los programas. También podéis escucharlo siempre que queráis y a vuestra disposición. También estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os esperamos en la próxima edición de Mundofonías. Salud. Ni chuka der ni chuvel aplaila lon le bareba non chuka mui rakia kaia mirisuni vakusa benia sone kai chave jar baslandi un buccella occhi meglio il malza tequila joi di gara bandi usanela joi vel baslandi un kilel. Diki kleine Schuka, der nicht jubel. Aureya! Lolle bare ban und Schuka mui. Daki ya kaia mirisuni. Laku sabenia sonekai. Chave jarbaschlandi und Buccella. Hop, kemelio immensa tikile. Joi di gara bambi und sanela. Joi vel paschbande und kilel. Bye-bye. mandei o que ele